entregó mi corazón y en el barrio gitano mi nombre suena como una campanilla de emoción. Una tarde a la cama llegó gitano, tan aire de su vida no me cuenta, se tapaba la cara con las dos manos y esta copla cantaba junto a mi puerta. Flor de espino, mi flor de espino, tú tienes la cara como aquella hembra de mí. Me llegó esta coplilla tan sentido que mirando a gitano lo vi así. Si tú ves como aquello los ojos míos, no tienes en el mundo por qué sufrir. El gitano en mis brazos cayó rendido, como aquel que descansa de un gran dolor, y acercando sus ojos junto a los míos, otra vez a esta copla fui me cantó. Thank you.